No. Bueno, vosotros cuando seáis grandes, ¿queréis pertenecer a alguna agrupación? Porque os gusta mucho el carnaval, o ustedes cantáis ahora porque cantáis, pero ¿os gusta en verdad el carnaval? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes las agrupaciones de aquí de Puerto Real? Las chirigotas. A mí no. ¿Y esa chirigota? ¿Habéis escuchado la chirigota de los fantasmas de la iglesia de San José? A mí no. ¿No la he escuchado? Un montón de gracias, vamos. Me encanta. Sí. Y aparte de los carnavales, ¿os gusta de cantar alguna canción? ¿Canción española o sevillana? ¿Sabéis? Allí yo veo una cara de flamenca. Ella, Leticia, ¿no? Una cara de flamenca tiene de cantar. ¿No te gusta cantar? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? ¿Qué es lo que te gusta a ti cantar? ¿Quién? ¿Quién le gusta? Ella, la más flamenco es ella. Sí, ella, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti cantar? ¿Qué artista te gusta a ti cantar? Acerca el micrófono, David, a tu compañera Rocío. ¿Qué artista te gusta? Lo que me gusta son los modernos y las sevillanas. Los modernos. Todo. A ver, ¿qué? Por ejemplo, Ricky Martin. Ajá. O Alejandro Sanz. Pablo y Estefan. Claro. ¿Y no te gusta María del Monte? También, ella es como una emisora de radio con patitas. Le gusta todo y quiere cantar. Bueno, vamos a hacer, me imagino, un corte para la publicidad dentro de unos minutos, pero de momento podemos seguir. Y la verdad es que aquí han venido ellos a hacer gala de esas letras y de esa forma de cantar. Así que cuando queráis, yo no sé si es cansarles demasiado, yo creo que no. Que pueden seguir cantando, ¿no? Que no dicen. El cumple del director, lo cantamos. Uy, bueno, luego hablaremos de lo que significa ser director. Venga, de una escuela. A ver. Venga. Ay, qué veo que merece el cargo de director. El mío tiene los pelos del color del algodón. Una idea hemos pensado para este carnaval. De la seño no ha salido, yo se lo puedo jurar. Con la tiza de colores lo vamos a disfrazar. Y sin tener en mí se va a parecer un chaval. Clava el pico, cuelga el gancho, tira la cuerda. Alarga el brazo. Ya estoy en el primero. Y ya he llegado. Y la maleta. Ahí me cago en su casa. Que la maleta con el carrito me la ha dejado. ¡Ole! Por lo que... Carnaval. Por lo que entiendo, el director... No sé si... Bueno, vamos a ponernos un poquito... Que decía yo que no sé si el director tiene canas. ¿O qué es lo que tiene el blanco? El pelo blanco, ¿no? El año pasado le cantamos que era Papá Noel. Ah, ¿no? ¿Entonces quién es? El micrófono. No, hombre, el micrófono. El director, no, el director es el mismo. Pues me dice que no. ¿Quién dice que no? Pero si el director, estamos hablando del director del regio. Sí. El director del regio de la Barba Blanca. ¿Cómo se llama? Paco. Paco, ¿no? Mi madre dice que... ¿Qué es el director? A ver si se ha teñido el pelo. Es yo la verdad se he confundido con otro. Claro. El profesor del lado, porque es el mismo. Claro. Ella... A lo mejor se ha teñido el pelo, se ha afeitado y entonces ya no es el mismo. Que va. El director del regio tiene el pelo blanco. Y un director, como cuando una era chica que decían que te llevo con el director, que luego ya nos dimos cuenta de que eso no era efectivo, no pasaba nada. Pero al principio era algo que bueno, que impone, que te echa... Ah, da miedo, incluso. ¿Sí? ¿Respeto? Respeto no es miedo, ¿eh? En primero, cuando no lo conocemos, da miedo. ¿Pero miedo por qué? Porque no sabes cómo es ni cómo te va a hacer. Pero no importa, se le puede tener respeto. Porque es la autoridad. Pero el respeto no es miedo, ¿eh? El respetar a una persona no es miedo. El miedo es otra cosa. Eso eran los directores de antes, ¿eh? Los de antes, sí. Los de ahora no... Hombre, depende ya del carácter de la persona, si la persona es seria, si es distante o si es una persona cordial. Pero generalmente los maestros nunca tienden a llevar a los niños al director. Sí. Ahora mismo. Porque yo creo que eso supone el quitarte tu autoridad a ti misma. Ay, ¿no? Claro. Entonces yo eso, los castigos, si lo tengo que poner, lo impongo yo. Claro. Y las sanciones igual. pero el director ahí, no, el director mandará en el colegio, pero no en la clase individual de cada uno. Ahí estamos, yo creo, todo el mundo de acuerdo, pero sigue siendo esa figura que incluso ahora en carnaval pues sirve, claro, para, claro, sobre todo si tiene ese aspecto así que se da como para el juego de las tizas de colores, ¿no? ¿Y algún que otro profesor ha caído también en esas letrillas? ¿Recordáis? En el popurrí. Sí, en el popurrí, ¿no? Porque... por ejemplo, Sano, el conteje y el maestro de inglés. Y es verdad. Porque Magdalena, ellos tienen 8 años, pero ya saben un poquitín, me imagino yo, de inglés, o quizá mucho, ¿no? Se empieza a dar el respetoso, ¿no? Empieza. A ver, dime algo en inglés, hija. Por ejemplo. El micrófono. En clock es en punto. Y what the hell. Eso que calor, ¿no? ¿Yo qué? ¿No? ¿En inglés qué? What the hell. Yo no sé lo que quieres decir. Pues entonces este es otro idioma. Calor, ¿cómo se dice en inglés? Ah, hot. Claro. Hot. Y abre la ventana, ¿cómo? Yo lo sabía antes, fíjate. A esa lección no he llegado. Ni abrir la, abre ahí la va. Ventana. Open the window. Close the door. Eso. Cierra la puerta y abre la ventana. Bueno, el inglés seguramente que ha sido de esas asignaturas que cuando se han planteado este año despiertan más revuelo, ¿no, Javiera? Sí, no, pero vamos, el profesor de inglés que tienen ellos, sí, la verdad es que es un chaval que trabaja muy bien la lengua inglesa, ¿no? Porque es una persona que no va de acuerdo, o sea, que no lleva el libro, que no le agobia con actividades, sino que más bien en plan juego. Que ellos aprendan a pronunciar, a jugar en inglés, y la verdad es que ellos lo quieren mucho, ¿eh? Un método, digamos, natural, ¿no?, de aprendizaje. Sí. Anda, para que no se avergüence al hablar, le canta canciones, claro, le hace juego, le cuenta colores cantando y chistes, o sea, que es una persona muy, muy agradable para los niños. ¿El qué? ¿Qué dice? Una poesía. Coge el micrófono, por favor, os tenéis que acostumbrar. Una poesía también nos ha enseñado. ¿Qué ¿sí? poesía? A ver. De eso yo no me acuerdo muy bien. No te acuerdas. Pues venga, dos que por aquí se acuerdan, que vayan apoyándose, Ana. Venga. The bean is green, the cat is white, the black, the kite is white, the pen is red, and the blue is blue. Y ahora, dilo para que lo entendamos, ¿no? Porque yo me he quedado vela. A ver, ahora lo vas. Pero en español. Que lo entendamos. O sea, el maestro de inglés habla en inglés. Claro. Es que... Bueno, venga. A ver. La basura es verde. El gato es negro o blanco, no sé muy bien qué habéis dicho. En fin, vais haciendo comparaciones entre cosas o animales y colores. El perro también. Claro. Bueno, ¿qué carnaval os espera a todos, eh? ¿Queréis, no sé si tienen otro tipo de actividades, Javiera, además de los medios de comunicación? Mira, ellos siempre tienen... A ver... Ellos siempre tienen lo de ir a la tele, sí, ir a la radio, van a cantar a algunos colegios. Este año, pues como tenemos la suerte de que está con nosotros Alba, que su padre tiene un bar, pues nos vamos a ir al bar para que su padre nos invite, ¿eh? Claro. Aprovechando la coyuntura. Y luego, pues nos vamos al teatro principal, porque el presidente de Las Peñas, el año pasado coincidió conmigo en televisión, y nos invitó si queríamos ir al teatro principal como una modalidad aparte del resto de la chirigota, ¿no? Como una modalidad escolar. Y además les planteó que lo hicieran los primeros. Salían a las 5. Entonces este año procuro siempre que lo hagan en lugares cerrados. Porque claro, ellos no tienen una calidad de voz, claro, ni una cantidad de voz como para que se le pueda escuchar bien. Entonces claro, si lo hacen en la calle... Lógicamente casi no se oye, ¿no? Claro. Entonces prefiero que lo hagan en un sitio cerrado. Y desde luego al teatro principal los voy a llevar para que ellos actúen allí. Más que nada porque para ellos eso es muy importante. Claro, ¿no? quizá el escenario del teatro principal aquí de Puerto Real, fíjate. ¿Y hay fecha ya de ese sí, día? Me parece que el 22 era cuando iban al teatro principal, a las 5 de la tarde. Ajá. Pues no vea, ¿no? Qué alegría estar ahí en ese teatro que a lo mejor conocéis incluso. Coral, ¿tú conoces el teatro? de Puerto Real? Yo sí. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes ilusión por estar allí en esa tarde, como dice la profesora? A mí me da igual ahí, ¿o no? ¿Y por ahí? Los niños son así, espontáneos. ¿Qué? ¿Tú quieres ir al teatro? Yo conozco el teatro Falla porque he ido. No, Falla no, el principal. El principal y el de Cádiz también lo conozco. Ah, conoce claro, también el Falla. Que ha ido a los dos. Claro. A ella le gusta el carnaval. Bueno. ¿Y ahora qué van a cantar? Pues mira, ahora si te parece cantamos el cuplé de Mari Carmen. Ah, pues venga. El de la chica que tropezaba, ¿no? Eso. Venga. Orden en la sala. Tú, la señora nos ha enseñado a escalar uno tras otro, agarrando los carritos sin empujarse uno a otro. El día que uno se caiga, no te quiero ni contar. A donde los alpinistas se van a ir a parar. El otro día la Carmen con el carro se cayó y lleva el medio carro porque el otro se comió. Clava el pico, cuelga el gancho, tira la cuerda, alarga el brazo. Ya estoy en el primero y ya he llegado y la maleta. Me clavo en su casa que la maleta con el carrito me la ha dejado. Bien, medio carro, dice. Dice en ese cuplé que medio carro se comió Mari Carmen. Me imagino que también han aprendido, Javiera, que en el carnaval se exagera todo, ¿a que sí? Sí, sí, sí, sí. Eso, además, lo han captado bien, ¿no? Sí, yo les explico que si escuchan otras chirigotas, pues que en el carnaval se puede criticar al presidente del gobierno y se puede hablar del rey y se puede hablar y que no pasa nada, ¿no? Nada. Que a lo mejor no en otra fecha pues sí ocurriría. Entonces que nosotros podemos criticar lo que queramos y que no pasa nada. Bueno, yo muy tranquila, lo que pasa es que ella decía, pues no me comí ningún carro ni me pasó nada, ¿no? Pero vamos, eso lo ha asimilado bien. Eso también iba a decir, ¿no? Les ayuda, les amplía esa visión del mundo que puedan tener, que con 8 años, personajes, noticias, están a lo mejor más despegados de la información diaria, pero que quiera que no, eso les da un motivo, ¿no? Para, claro, para acumular otro tipo de experiencia y de saber de otros personajes que a lo mejor no les llega, ¿no? A esas edades, a 8 años. Hombre, claro. ¿Ustedes saben cómo se llama el alcalde de aquí de Puerto Real? No, Barroso. No, Barroso estaba antes. Venga, a ver, ¿lo sabe alguien? No. ¿Cómo es que no lo sabéis? Si es el alcalde de aquí. Ese fue el año pasado. Bueno. Antonio García. Ahí va, aquí ha habido un chico que sí sabía. Ah, él lo sabía, ¿no? Claro, porque es esto, hombre. Ya es otra edad, es que tú es que no te acuerdas, Magdalena, pero con 8 años a ti te importa si los patines te van a llegar. Sí, sí, sí. Hasta sí, el próximo cumpleaños, porque el pie te está creciendo. Que si no me sé la lesión, que si no quiero ir al colegio porque me duele la barriguita. Que si el colacao que te tienes que tomar está muy calentito. Sí, que me imagino. Pero que como los niños de ahora saben tanto. Pero sí, saben tanto... Como sabíamos, no sé, todos, ¿no? Creo no, yo. No me parece, ¿no? A mí que es igual, fíjate. ¿No? Yo creo que los niños de antes, bueno, yo hablo de mi época, ¿no? Sí. A lo mejor estábamos más atontados en algunos aspectos. Y en otros más... Y a lo mejor en los estudios estábamos más maduros. Y ahora yo veo a los niños más inmaduros para el estudio y en cambio los veo mucho más espabilados... Para otras cosas. Para otras cosas. O sea que yo lo veo como diferente, ¿no? No sé si porque antes existía un respeto y una cosa muy especial con el centro, con el director del centro, con los profesores del centro, y ahora eso se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, ahí me parece que estamos fallando. Uh-huh. Yo opino como profesora. Hombre, claro. ¿Eh? Claro. A lo mejor hay quien opina diferente, pero yo desde luego opino así. Uh-huh. ¿Cómo es vuestra profesora, la creéis? Pero bueno, miradme a mí, no miradla a ella y miradme a mí. ¿Cómo es la profesora? ¿La mejor o la mejor? Por Dios. Pero no lo dirán ustedes, no lo dirán ustedes porque está ella aquí. Con sinceridad. Con sinceridad, ¿eh? Claro. ¿No? ¿Qué más vale? Ah, encima de todo se da la coincidencia. Sí, de que está mi hermana. Entonces son los genes, Javiera, lo que importa aquí. Claro, la verdad es que un profesor, una profesora, quiera que no, Magdalena, eso te deja mucha huella, ¿eh? Sí, que como verdad. Sea bueno o buena, sí. Te deja una huella imborrable, ¿verdad? Bueno, pero es que ella tiene que... ¿Algo, la profesora, ¿no? Algo habrá pasado en clase. Leticia, coge el micrófono. Venga, cuenta. Cuando os ponéis muy patosos no queda más remedio que hacer algo, ¿no? Y que... Y que no sé de qué manera ella os dirá las cosas, pero bueno, ¿qué hacéis en clase cuando molestáis? ¿Habláis todos a la vez? ¿Os queréis levantar y no se puede uno levantar del sitio? ¿Quién me da pistas? Venga, ¿por qué se enfada ella? Esto ¿venga? Es un ejercicio de autocrítica, Javiera. Claro. De reconocer lo que hace. ¿Y tú crees que eso está bien? Entonces ella se enfada con razón, ¿no? ¿Eh? Fíjate, lo entiende. Un par de manitas levantadas. Venga. Y también porque nos volvemos para atrás y nos riñe. Claro. Esto no está bien, ¿no? No. Uy, ¿qué es lo que hace? Ah, oh, bueno, cuando están desmadrados ya es no la locura total. El caos. Venga, Rocío. Tenemos por aquí a Juan Antonio con la mano levantada. Venga. Que algunas veces cuando está aplicando y nosotros nos portamos mal, algunas veces se sienta en una silla y nos ponemos a perder tiempo. Ajá. Eso es verdad. Es que yo le digo, si vamos a perder tiempo, vamos a perder el tiempo todos. Y también nos echan ellos son los más claro. De los que están aquí, le pregunto yo a la profesora, de los que están aquí, ¿cuáles son los más revoltosos? Pues mira, más que revoltoso, yo diría inquieto, ¿no? Inquieto, bueno. Inquieto. Mira, es muy inquieta Rocío, por ejemplo. Rocío, ¿no? Es muy inquieta, inquieta Leticia. No. Mari Carmen es muy inquieta. Mari Carmen también. Es que se le ven a ellos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues, por ejemplo, Juan Antonio es muy tranquilote, David es muy tranquilote, Natalia es muy tranquilota. En fin, lo que pasa es que ya todos metidos en la misma clase, dentro del mismo todos aula, son iguales. Y una mezcla explosiva que es la chirigota, claro. Pues ya se desmadra totalmente, claro, ¿no? Claro. Y a moverse, porque claro, una chirigota no es solo cantar. Yo he visto que hacéis algunos gestos, que si el brazo lo ponéis, evidentemente. Eso que cómo se ha llevado, ese tipo de ensayo de la mímica, ¿no? Es un poquitín de teatro. El tipo, ¿no? Tipo. Algunos ni se mueven. Pero ayudaréis un poquito a que el conjunto quede bien, ¿no? Y que más o menos se hagan todos los gestos a la vez, ¿o no? Eso no os preocupa, no les quita el sueño, me parece a mí. No, la pregunta no. Lo que pasa es que hay algunos, yo soy consciente de que la chirigota de algunos chavalitos que les gusta, ¿no? Entonces ellos lo viven. Lo sienten. Y otros que, porque en su ambiente familiar no lo vivan o no les guste, no lo hayan hecho nunca, pues la verdad es que les cuesta entrar y empezar a moverse desinhibido, sin que le dé vergüenza delante de los padres, en fin, que eso es un trabajo, yo lo hago en tercer y cuarto, pero que eso cuesta un poquillo de trabajo al que no tiene una disposición para ello, claro. ¿No? El que ya le gusta todo el flamenqueo, pues ya le sale de adentro. Le sale de dentro, ¿no? Entonces yo los pongo siempre, los que se mueven mejor los pongo delantito, claro. Y los que no tienen ganas de moverse o se mueven peor los pongo detrás. Claro. De todas formas, esto es una actividad voluntaria. Que no tiene que ver para nada con el resto de la actividad. Uh-huh. Según yo, puede ser fabuloso en matemáticas y no tener que participar en la chirigota. Ya está, claro. Pero que ellos voluntariamente han querido participar. Entonces yo cuando veo que uno no se muere, digo, mira, esto es voluntario. Si no quieres, no salga. Que esto no tiene nota ni tiene nada, ¿no? Claro. Uy, mira, David. A esta hora, 12:15, ¿qué os queda? ¿En clase os queda todavía mucho? ¿Salen a la una y...? No, a las dos. Salen a las dos. Pues están ahí en el pico que ya va cayendo, la curva. Me imagino que hace como todo en la vida, ¿no? Que ya a esta hora, ya a partir de las 12, ¿cómo estáis? ¿En clase normalmente los viernes? ¿Qué estaríais haciendo? A esta hora nos estamos recogiendo de recreo. ¿Sí? Porque salimos a las 12:45 y nos recogemos a las 12:15. Claro, el recreo ha sido otra de las piezas clave sí, en la letra, ¿no? En el popurrí. Me parece a mí que Magdalena y yo quieren tener un poquito más de recreo diario. Claro, normal. Bueno, y si ellos tendrán que mandar un saludito y todo eso a quien ellos quieran, ¿no? Y desde que empecemos desde aquí, desde la derecha, hasta que terminemos por allí... Pues sí, la verdad es que si queréis podemos hacer una ¿ustedes rondita queréis saludar ahora a vuestra familia o quien ustedes quieran? Sí. Yo saludo a... Vamos por orden, ¿no? Venga, David. Yo quiero saludar a mis abuelos, a mis padres y a mis primos que están que estarán... Escuchando. ¿Cómo que? Venga, yo a mi familia. Coral. A mi familia. ¿Y tú, Rocío? Yo quiero saludar a mi abuela, a mis padres, bueno, a toda mi familia, a mi maestra y a mis amigos. Ajá. ¿Y Juan Antonio? Yo a mi familia y a mi primo que está estudiando mucho. ¿Están estudiando mucho? Y a mi abuela. Y a tu abuela. Venga, Cristian. Yo a mi familia. Yo a mi familia, a mi amigo y a mi prima. Leticia. Yo a mi familia, a también los que mi familia que están por ahí, porque aquí en Puerto Real tengo muy poca familia. ¿Tú no eres de aquí? Yo sí. Ajá. Yo nací hasta aquí. ¿Aquí, precisamente aquí? Entonces, ¿tu familia dónde está? La mayoría de mi familia están en San Fernando. Ah, está bien. Uy, qué lejos. Aquí te están escuchando, ¿eh? Seguro. Venga, Alba. Alba. Yo a mi familia, a mi primo y... Ya se ha cortado. Está bien, ya se ha cortado. Yo lo paso para allá. Venga. Yo a mi familia, a la maestra y a mis amigos. Ya está. Mari Carmen ha ya saludado está, sí, ya a la misma. Y Ana. Ana. Yo a mi padre, a mis abuelos y a mi familia, a la maestra y a los compañeros. Ajá. Completa. Sí, bien. Completita. Venga, completa. José Luis. Yo saludo a toda mi familia y a mi maestro. Y a mi maestro. ¿Qué se llama? Antonio. Bueno. No. No, maestro, bueno. ¿El maestro cómo se llama? José Luis. Ajá. Don Manuel, me suena. ¿Te suena, no? Sí, saludo a toda mi familia y saludo al maestro de educación física para que no me ponga más notita en el cuaderno. ¿Y cómo se llama el maestro de educación física? José Luis. Lo forma que es. Bueno. Forma. Pues la verdad es que le da uno mucha alegría cuando ve que el colegio, en mi caso personal, que tuve oportunidad de estar allí, no sé, te reflejas un poquito, ¿no? Porque me están trayendo muchos recuerdos cuando mencionan a los profesores, que yo sé que la gran mayoría pues ha renovado, ¿no? Y está ahora en otro sitio, pero que te da mucha alegría saber que a lo mejor, no lo sé, pero uno de ellos se puede estar sentando en un sitio donde yo misma me sentaba hace tantos años. Son bonitos recuerdos porque además luego les queda muchísimo, les queda pasar por un instituto, les queda ir a la universidad, pero realmente tengo yo la sensación que nunca van a vivir de aquella manera en la que se vive la primaria ahora, ¿no? Nosotros, en su caso, la EGB, como luego los otros ciclos formativos que quedan por llegar. Javier. No, yo creo que cuando tú eres pequeño eres como más receptivo, ¿no? Como que las cosas te llegan, las vives más, te dejan más impacto el hecho, porque date cuenta que si van a secundaria, solo en el primer curso, pues tiene una profesora de historia, tiene otra de lengua, tiene... Mientras que ahora solo tienes una tutora y a lo mejor tiene un profesor de inglés, pero no tienes más de tres. En el otro caso, pues para cada asignatura uno, con lo cual no te pueden dejar la misma huella que una persona todos los días a tu lado, ¿no? Que comparte enfados con ella, que comparte sonrisa, que comparte alegría, que comparte a veces tristeza. O sea que eso es mucho, ¿no? Pues si queréis, cantáis, ¿eh? Que vamos a ir cerrando, Madalena. Ya, ¿qué es lo que vais a cantar ahora? Bueno, no sé si nos dará tiempo de cantar el popurrí. Pues claro. Sí, entero. Venga, yo sí, creo que sí. Venga. Se va a cantar. Vamos a empezar. A ver, empezamos con Jarabe de Palo, ¿eh? Paramos en cada una para que yo diga cuál es la melodía. Depende. Oye, nos callamos cuando llegue a que tenemos que decir depende, ¿eh? Venga, miradme a mí, ¿eh? Venga, empezamos con Jarabe de Palo. Que llueva o haga viento, que la puerta esté cerrada. Depende. Depende. Que consulten los horarios, que preparen la maleta, que no se te olvide nada. Depende. Depende. depende. De según cómo te portes, todo depende. Depende. De te depende. Según cómo te portes, todo depende. Una cuerda muy larga y otra cosita, hay que ver qué coñazo. Hay que ver qué coñazo, todos los días igual, el carrito tropieza. Cuando llegas arriba no puedes más, no puedes más, no puedes más. La escalera, qué petera. La escalera, qué petera. Bueno, vamos con Gloria Estefan. Mi clase que harta. Me cago en su casa. Uy, oye, termina la tarea, que si no te veo, luego castigado. Oye, no te distraigas tanto, que te estás perdiendo toda la explicación. Oye, a mi clase, a tus deberes. Deja de charlar, cumple con tu tarea y no molestes al que tiene detrás. Deja el gancho pico y la cuerda ya, ahora no es la hora de escalar. Suelta la maleta que va a tropezar. Empezó la clase de todo a trabajar. Soy artista y con esta pinta te vengo a cantar. Oye, que estoy muy cabreado porque estoy cansado de tanto trepar. Hacer un problema tiene su truquito. Pues primero hay que leerlo, razonarlo y decirlo. Luego se dibuja, hace las operaciones y despacio calculando se encuentran las soluciones. Ole, ole, ole, hola, esto me meto operaciones, esto no se debe pensar, te digo ole, ole, oh, ole, hola, esto no es un acertijo, esta cosa de pensar, te digo ole, ole, ole, hola. Ole, ole, ole, el patio. Repaso, qué buen repaso habéis dado ahí a todo el colegio. El profesor de inglés, que es comilón. ¿Es verdad que es comilón? Sí, sí. El micrófono. Estaba con la novia, sí. Y dice la... Con la novia no, con la mujer.